Bienvenido al podcast número 2 del proyecto Generaciones Sociales. La era digital ha dado origen a nuevas generaciones. Hoy, prácticamente los niños nacen con controles de videojuegos incluidos y laptops como niñeras. Sin embargo, habría que analizar a aquellos que fueron aprendiendo a vivir con la tecnología. Evidentemente, con el paso de los años, los cambios generacionales se hacen más profundos, densos y quizás complejos. Si hasta hace poco hablábamos de la generación X como un conjunto muy reducido de la población que se podía distinguir de manera clara, nos vemos hablando sin parar de la generación Y como sucesora de la anterior. Y es curioso ver cómo se ven ellas entre sí respecto a las nuevas tecnologías, en concreto respecto a Internet y sus múltiples usos. Así entonces, la generación Y, nacidos entre 1985 y 1992, es vista por la generación X, nacidos entre 1971 y 1985, como un conjunto de individuos claramente diferenciados en los que la tecnología tiene un peso extremadamente importante. Algunas diferencias entre la generación Y y la generación X son: la generación Y no pide permiso, sino informa. La generación X se tapa los tatuajes y las pantallas, pero la Y no, y hasta es capaz de demandar si se entera de que no le dieron un trabajo a causa de su apariencia. Para la generación X era importante defender sus ideales hasta el final, y lo importante para ellos era el grupo, no el individuo. Sin embargo, para la generación Y, los ideales no son importantes, son más individualistas y se preocupan más por el dinero. La tecnología, el internet, el cable TV y el mundo globalizado les da un poder a los jóvenes de hoy día que no existía antes. Hoy día, un joven de 15 años sabe muchas más cosas de lo que sabía un generación X a los 30 años. La llamada generación Y, con edades entre 18 y 33 años, es más propensa a acceder a internet a través de una computadora portátil o el teléfono celular, y domina actividades como el uso de redes sociales, la mensajería instantánea, escuchar música, los juegos online, la lectura de blogs y la participación de comunidades virtuales. Del otro lado, están aquellos que pertenecen a la generación X, cuyas edades oscilan entre 34 y 45 años. Son más activos que sus predecesores en la red en actividades como la consulta de sitios web gubernamentales y de información financiera. Además de que el joven de la generación Y ha desarrollado más el lado derecho de su cerebro, aquel que se concentra más en lo creativo. El hemisferio izquierdo del cerebro, el más desarrollado por parte de la generación X, es el que se concentra más en la lógica. Como conclusión, el autor americano John Naisbitt nos brinda la siguiente frase: el avance más apasionante del siglo XXI no será debido a la tecnología, sino al concepto expandido de lo que significa ser humano. Gracias.